pero soy del barrio. Las noticias traigo yo. Quiera Dios que sean buenas, lo deseo de corazón. No me importan las tormentas, la carta debe llegar. Una novia está esperando, o tal vez una mamá. Llegó el cartero, traigo cartas a granel. Doña Rosario, esta carta es para usted. Y hay un perfume en este sobre de color. Alguien espera la cartita del amor. El cartero soy del barrio. Las noticias traigo yo. Quiera Dios que sean buenas, lo deseo de corazón. Tengo cuerda para rato, yo camino sin cesar. Mientras chillan mis zapatos, mi pregón se hace un cantar. Llegó el cartero, traigo cartas a granel. Doña Rosario, esta carta es para usted. Y hay un perfume en este sobre de color.